y arrancamos el cuarto bloque de RAP Cultura. Ya saben, directamente de Más Hielo Home Studio, en la producción Quique Moraes. En los micros está Pac, a.k.a. Montiel, y DMP, a.k.a. Poterala, directamente representando el Día del Trabajador. Y ahora empezamos con un especial de un artista que a mí me gusta mucho, Teo Calderón. ¿Qué me puede decir, Pacho? Y antes de hablar de Teo, quería hablar del Día del Trabajador. Me acordé de una frase del gran Leandro Gianni que dice que vayan a laburar. Y es importante trabajar por el rap, y aquí estamos trabajando por el buen rap. Así que vamos a escuchar un bloquecito de Teo Calderón. Vamos a empezar con Teo Calderón y Cypress, Latin Tax, y ¿así está bien? Bueno, siempre es bueno consultar. Y después Enfermo, que hace el Teo con la Mala Rodríguez. Así que seguimos disfrutando del buen rap. 98.7 RAP, Rap Escultura, en Tunambí, será. ¿Quién te dio? Habla claro, ¿quién te dio? Oye, viniste a Puerto algo para decirme que yo estoy. Él está enfermo, enfermo, enfermo mental. Él está enfermo, enfermo, enfermo mental. Ya se lo van a llevar, ya se lo van a llevar, ya se lo van a llevar, ya se lo van a llevar. Oye, oye, oye. 2 más 2 son 4, multiplícalo por 6, sumarle 10, eso llevo de mente por ley. Compadre, la mente enferma es una odienda. Amo el medicamento, el médico sabe a mierda. A mi psiquiatra lo tengo de manicomio sin conocimiento. Se lo estoy metiendo, mongo. Estoy enfermo todos los días como cerdo. Aunque se sabe que se sale del infierno. Enfermo, enfermo, enfermo mental. Él está enfermo, enfermo, enfermo mental. Ya se lo van a llevar, ya se lo van a llevar, ya se lo van a llevar, ya se lo van a llevar. Esquizofrenia, trastorno bipolar, ansiedad, disfunción cerebral. En el psiquiátrico hice la especialidad. Mira, sin sociedad no hay enfermedad. Además a los demás les dio por señalar qué es lo que estaba bien, qué es lo que estaba mal. El loco no es más loco porque se siente loco. El loco es loco porque no le importa nada. Pero yo vivo feliz, inflado como levadura. Soy un paciente que se burla de su cura. Canta hace pesadilla para todo el que mira. Esta canción es de verdad, no es mentira, ¿no? Llevo corriendo sin pila toda la vida. Nació pa' ser líder de todo el que delira. Cogí la verde, aunque patine mi mente. Yo no resbalo, aunque camine en aceite. Él está enfermo, enfermo, enfermo mental. Él está enfermo, enfermo, enfermo mental. Ya se lo van a llevar, ya se lo van a llevar, ya se lo van a llevar, ya se lo van a llevar. Lo que yo decía, a mí no me lían con ansiolíticos durante todo el día. Si tuviera que pedir un deseo no lo pediría. Voy a cambiar concepto de sabiduría. Está diciendo mi nombre por megafonía. Soy allí en un verbo con toda la infantería. Una delantera con muy buena puntería. Te dejo en un momento sin nada de batería. Yo tira por la ventana lo que no me servía. Me da igual, yo solo quiero que sonrían. Si no te quedan dientes, enseña la agencia para esta vida. No hay filosofía, no, no. Oye, sí, me arropa y tú. Me pone un chalequito de fuerza. Me pone un chalequito de fuerza para que yo me cambie. Está bien. Él está enfermo, enfermo, enfermo mental. Él está enfermo, enfermo, enfermo mental. Ya se lo van a llevar, ya se lo van a llevar. Él está enfermo, enfermo, enfermo mental. Él está enfermo, enfermo, enfermo mental. Ya se lo van a llevar, ya se lo van a Estaban pasando los dos primeros temas de este especial de Teo Calderón en el cuarto bloque. El primer término, Latin Thugs, feat. Cypress Hill. Y luego un temita que fue una colaboración en el disco de La Mala Rodríguez llamado Malamarismo, con el temita Enfermo. Y bueno, directamente desde Santurce, Puerto Rico, La Bayala está representando el área. ¿Y con qué seguimos? Seguimos con Los Maté y con Bandoleros. Acá en lo del Teo elegimos varios temas diferentes. Algunos haciendo participaciones, otros con algunas colaboraciones de otra gente. En fin, ahora entra una parte un poco más gangsta de Teo Calderón. Recordemos que también Teo Calderón participó de un par de pelis de Rápido y Furioso, haciendo ahí de Piratas del Asfalto. Así que un saludo a todos los amigos que seguramente están escuchando. Y seguimos en RAP 98.7, Saturday Night, para vos, papá. Oye, este es Grimmy, que hasta mis enemigos me han pedido. ¿Pero quién es? Teo Calderón, Arcángel y Chino Nino. Pa' que respete, pa. Ajá. ¿Qué fue? Giri, la leyenda escondida. Ey. La mente maestra. Neo Flow. Pero no fue mala fe.

con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi tatu activao. Ustedes no me lo han dado. Oye, a la gente le encanta sacar pellejo. Uno por profesión, otro por bochinchero. Dale a la sin hueso, soy chicharronero. Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno. Yo no soy un santo, pero estoy en clave. Estoy pagando todas mis maldades. Y estoy aquí tirando pa'lante. Como quiera que lo ponga, hago menos mal que antes. A ti lo que te jode es que te mataste. Trataste, te superaste, pero te olvidaste. Que papá Upa está mirándonos de arriba. El único que juzga, el Nietzsche que no discrimina. Y yo no he visto al maní ni bandón. Calle Callejón, el bandido Calderón. Dicen que no juzgando se les agradece. El beneficio de la duda cualquiera merece. Aunque digan que soy un bandolero, donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi tatu activao. Ustedes no me lo han dado. Y aunque digan que soy un bandolero, donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorados, con mi tatu activao. Ustedes no me lo han dado. Eco, eco, The Lab, los bandoleros, bandolero. Teo Calderón, Calderón. Diesel, Diesel. Ponle pila a esto. Don Omar y Teo Calderón, Calderón. Haciendo historia en la música. Los bandoleros, bandolero. Eco, eco. Y estaba pasando otro dos temitas de Teo Calderón, este especial muy bien elegido por Pac AKJ Montiel y directamente Más Hielo Home Studio, representando en el área. Lo que pasaba era Los Maté, del disco La Bayarde Contraataca, perdón, Subestimado, y después Bandoleros, un tema de colaboración con Don Omar. Así que acabamos cerrando RAP 98.7, preparándote para el sábado de noche. De acá directamente nos vamos a ver Neto y La Chupetona en el centro de convenciones. Feliz Día del Trabajador, a festejar Saturday Night, muévelo, naciéntelo, latino para toda la gente, RAP. La que nada, papá, es los dos temitas que va a pasar, Tradicional a lo Bravo y La Calle Me Lo Pidió de Teo Calderón con Yandel. Directamente, esto fue Rap Puertorriqueño, Rap Underground, Rap directamente de Las Perlas. Esto fue RAP Cultura. Rap Latino. He conocido muchas mujeres, pero tú a mí no me quieres. Yo no sé por qué tú a mí me miras mal. Pero tú sabes que con el negro te vas. Tú, que tú no sabes que conmigo es que te vas. Yo soy otra cosa. Tengo uvas verdes, oye, y maduras. Llévame al pasito, el tipo no se apresura. Porque el que dicen que perdió la cordura, me unge de cintura, guarapo es contentura. Cosas lo chula, muestra dentadura, pierde con postura, suda. Okay. Me los mahones con tus jamones. Yo soy más tigre de lo que tú supones. Oye, Calderón de nuevo, caballo. Déjate llevar por el bajo. Chula, vámonos hasta abajo, bien tradicional a lo bravo. Calderón de nuevo, caballo, déjate llevar por el bajo. Chula, vámonos hasta abajo, bien tradicional a lo bravo. Modernuco. poco, pero te acurruco. La cosa se traba, te encuentra buco. Si fuera fino, te ofrecía vino. Como soy campesino, bebo del clandestino. Azuquita pa'l café con caracoles. Incienso pacholí, blanco los pelones. Chulería en cajita con cintita. Sin compromiso mía, solo de amiguita. Hey. Oye, y en mi caballito hágalo pia, hágalo pia. En mi caballito hágalo pia. En mi caballito hágalo pia, hágalo pia. En mi caballito hágalo pia. Montate a caballo, hágalo pia, hágalo pia. Montate a caballo, hágalo pia. Montate a caballo, hágalo pia, hágalo pia. Montate a caballo, hágalo pia. Esto se baila piñotao, como si a meses pegado. Súper sencillito, esto es un quitao. Cabalgando el ritmo manso, vacunao. Cogerle el gustito, culipandeo sin vergüenza. Nadie ve en esto, esto oscuro. Nadie está pendiente, todo el mundo pa' lo suyo. La pista llena de gente, ja. Y tú y yo ausente, baila reggaetón. No te hace indecente. En mi caballito hágalo pia, hágalo pia. En mi caballito hágalo pia. En mi caballito hágalo pia, hágalo pia. En mi caballito hágalo pia. Oye, Calderón de nuevo caballo. Déjate llevar por el bajo. Chula, vámonos hasta abajo. Y el tradicional a lo bravo. Calderón de nuevo caballo. Déjate llevar por el bajo. Chula, vámonos hasta abajo. Y el tradicional a lo bravo. Oye, y en mi caballito hágalo pia, hágalo pia. En mi caballito hágalo pia. En mi caballito hágalo pia, hágalo pia. En mi caballito hágalo pia. Montate en mi caballito, hágalo pia, hágalo pia. En mi caballito, hágalo pia. Dímelo tú, si vamos allá. ¿Para dónde que va? Es que tú sabes de mí, es que tú sabes que yo soy otra cosa. Ay, yo sé. Montate a caballo, hágalo pia, hágalo pia. Montate a caballo, hágalo pia. Gózalo, Medellín. Gózalo, Cartagena. Gózalo, Barranquilla. San Andrés. Lo quiero tal cual es. El Abayal devolvió otra vez al monte. Dime. ¿Cómo? A cabalgar. A cabalgar. Uva. Hey. Soy yo, Yandel. Con Looney Tunes. Yo sé que tú estabas esperando esto. Carle. Oa, vuelve la bailarle con Yandel. Oa, la calle me lo pidió. Oa, el party se reventó. Oa, el coro que grita en voz. Oa, vuelve la bailarle con Yandel. Oa, la calle me lo pidió. Oa, el party se reventó. Oa, el coro que grita en voz. Se jodió, la calle lo decidió. Ustedes gritan, no llaman que se les dio. ¿Qué va a hacer tú, Yandel, con el cartel? Sinceridad te choca. Tú no me ves la carota. Que se joda. Somos los Suave, suave, suave.